mátame otra vez, arráncame la piel. Si esto te hace feliz, lento voy a abrir en par mi corazón. Si quieres rómpelo, solo late para ti. Más que amor, más que deseo, ese lío ha tocado fondo mi pasión y ya lo ves.